medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Esto es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ningún. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo toda esta movida, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. Buenos días, ¿cómo les va a todos y a todas? Estamos aquí en una nueva emisión de Señal de Base, el programa de los trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. En un sábado, está medio raro, como que se nubla, sale a veces un ratito el sol, está un poquito fresco, pero de todos modos es un hermoso día. Donde debe estar hermoso, no importa si hace frío, calor, llueve, está nublado, es en Rosario. Y allá está, se está desarrollando a partir de hoy, de ahora, ya empezó hace un ratito nada más el Encuentro Nacional de Mujeres. Y Paula Bonomi y Estefanía Velo, nuestras dos compañeras, nos están representando allí en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Les mandamos un beso enorme desde acá. Quisiéramos estar todos nosotros allá disfrutando del encuentro, pero bueno, ellas están allá y seguramente nos van a contar todo. Esta semana tuvimos una muy buena noticia en nuestro país. Por lo menos hay un amplio sector de la población que se alegró mucho con esta noticia. Estamos hablando de la aparición del nieto 121, el hijo de Domingo Mena y Ana María Lanzilotto, un alto dirigente del PRT-ERP, que, bueno, son víctimas de la última dictadura militar. Ana María estaba embarazada de 8 meses aproximadamente cuando fue secuestrada. Estuvo en Campo de Mayo. Algunos también la vieron en el centro clandestino de detención El Vesubio. Allí nació ese niño o niña que durante 40 años... una enorme familia lo estuvo buscando. Por testimonios de sus compañeras se sabía que Ana María había dado a luz y finalmente tuvimos la enorme alegría esta semana de saber de su aparición. A mí me gusta más decir aparición que restitución, porque entiendo que él estuvo desaparecido todo este tiempo, desde su nacimiento y en el momento en que lo robaron hasta ahora estuvo desaparecido, porque no sabía quién era, porque le mintieron toda la vida, y ahora está reapareciendo y tiene la posibilidad de encontrarse con su familia, así que desde acá saludamos y festejamos esta noticia, que fue como una bocanada de aire limpio esta semana, ¿no? En el medio de tantas cosas que estuvieron pasando graves, como lo que pasó con los chicos de la Garganta Poderosa. Bueno, noticias buenas y noticias malas, pero acá estamos nosotros, como todos los sábados, para tocar un montón de temas. Está todo el equipo completo. Antes lo voy a saludar a David Barresi, que está conmigo acá en el estudio. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Regreso nuevamente al aire de Señal de Base. Algo que tenemos que mencionar, hoy es el programa número 30 de Señal de Base. ¡Bravo! El 30 aniversario, así que con más ganas todavía. Bueno, y vamos a contar todos los integrantes que están aquí hoy con nosotros, porque Paula y Estefanía ya les contamos que están en Rosario, pero está Ayelen Vázquez, está Luciano Giorgetti, está Lucio Garriga Olmo, y hoy nos acompaña David Berteri como operador. Gracias, David, porque nuestro operador habitual, que es Diego Cisterna, se fue a un encuentro nacional de estudiantes de comunicación. Esperemos que lo esté pasando muy lindo, ya le vamos a pedir que nos cuente todo. Así que aquí está todo el equipo. También le mandamos un beso a Gerardo Salkowicz, que siempre colabora con Señal de Bases. Bueno, todos los integrantes del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa. ¿Qué tenemos para hoy, David? Hoy tenemos, vamos a hablar sobre el protocolo de protocolo de actuación para la protección de la actividad periodística, que lo anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es un protocolo que pretende proteger la actividad periodística, sobre todo cuando se están investigando temas sensibles como narcotráfico, trata de personas. Vamos a analizar ese protocolo, le vamos a poner protección entre signo de pregunta en principio, vamos a poner un poco en duda hacia dónde apunta el protocolo, y vamos a estar hablando con León Piasek, abogado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Cabe decir que los sindicatos no fueron consultados por este protocolo. Ninguno de los 40 sindicatos de prensa del país fue consultado sobre si los periodistas queríamos un protocolo de protección o qué pensábamos sobre la protección en cuanto a nuestro trabajo. Ese es uno de los temas que tenemos para hoy. Bueno, el otro de los temas es justamente el Encuentro Nacional de Mujeres que se está desarrollando en Rosario. Es el número 31. Y vamos a estar en comunicación directa justamente con Estefanía Velo. No sé, por ahí también sale Paula, si andan por allí juntas, que nos van a contar, bueno, los pormenores de cómo se está desarrollando. Ustedes saben que últimamente habían salido algunos spots y algunas gráficas, supongo que de algunas organizaciones de Rosario, supongo también del resto del país, en donde advertían o decían que querían un encuentro nacional de mujeres sin violencia, poniendo justamente a las militantes, a las mujeres que participan de distintos tipos de organizaciones y que concurren habitualmente a los Encuentros Nacional de Mujeres, en ese lugar o en esa figura de la violencia que es absolutamente construida, entendemos nosotros, desde ciertos espacios, desde algunos medios de comunicación y también desde algunos espacios gubernamentales o de poder, porque lo que se discute en el Encuentro Nacional de Mujeres son cosas muy importantes. Se discute la ley de educación sexual y reproductiva, se discute el aborto, pero también se discute cuál es el rol de la mujer trabajadora, cuál es el rol de la mujer en distintos ámbitos en los que se mueve. Digo, es muy amplio, tiene una agenda enorme en donde las mujeres van, se sientan, discuten, reflexionan y piensan cosas que después esas cosas se extienden hacia todas nosotras. Y es peligroso que las encasillen a nuestras compañeras en ese lugar cuasi terrorista, ¿no? Porque de alguna manera estaban sembrando el terror de llegan a Rosario una horda de mujeres desatadas que van a hacer desmanes. Claro, y no nos olvidemos que el año pasado hubo una represión justamente a las mujeres que participaban de la marcha en el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, para pensar de dónde viene la violencia, ¿no? Claro, sí, absolutamente. Bueno, en Mar del Plata, ni más ni menos, con los problemas que están teniendo, sobre todo en los últimos tiempos, bueno, con ese intendente, bueno, no importa. Eso es otro tema. Uno más. Vamos a hacer entrar a Lucio Garriga Olmos para la parte final del programa para hablar nuevamente de Colombia, que lo hablamos en el programa pasado, había sido un día antes del referéndum que se celebró en el plebiscito que se celebró en Colombia, que ganó el no, para cierta sorpresa nuestra, porque lo charlábamos en la reunión de producción a ver qué pensábamos cada uno, realmente, y de hecho la mayoría de los medios de comunicación apuntaban a que aunque sea por poco margen podía ganar el sí, pero bueno, lo cierto es que ganó el no, y los medios de comunicación no jugaron un rol aleatorio en esto, sino que también influyeron, y ahí vamos a estar analizando con Lucio cómo se dio el transcurso de este plebiscito y las consecuencias que genera, ¿no? Como todos los sábados vamos a estar sorteando un libro. En este caso es Una bailarina argentina, de Diana Rogowski, bailarina, coreógrafa, docente de aquí de la ciudad de La Plata. Es un libro de Editorial Malicia, nuestros amigos de Malicia que siempre colaboran con nosotros dándonos cositas lindas para que sorteemos. Bueno, el libro de Diana Rogowski, Una bailarina argentina. ¿Cómo tienen que hacer? Ya saben, se los voy a recordar igual, pero nuestros oyentes ya saben. Se anotan a través de Twitter, nos encuentran en @periodistaslp, allí ponen hashtag libroscp y quedan anotados para hacerse del libro. También lo pueden hacer por Facebook, nos encuentran en Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Allí Luciano ahora en un minuto va a poner la tapa del libro y debajo de la tapa del libro, de la imagen, en un comentario nos ponen que quieren el libro y ya quedan anotados. Bueno, como saben, también pueden mandar un mensaje al WhatsApp de la radio, que es el 221-677-9000. Correcto. Y si no, a los nuestros. Ay, me salió re Susana. Y si no, a los nuestros. Anótense por la vía que quieran, pero no se pierdan de este libro, que es Una bailarina argentina, de Diana Rogowski, de Ediciones Malicia. Y estamos... ¿Arrancamos? Arrancamos. Vamos. A mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de base. En algunos casos, en la República Argentina, ha habido situaciones muy, muy complejas para periodistas que han estado en esta investigación, con amenazas a su familia, con amenazas a su trabajo. Y a partir de esto, ADEPA y FOPEA se acercaron al Ministerio de Seguridad y nos propusieron plantear un protocolo general de actuación para la protección de la actividad periodística. Desde la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, que nuclea a las dos federaciones de trabajadores de prensa del país, o sea, más de 40 sindicatos, nos hemos expresado en contra del protocolo. ADEPA y FOPEA, sin ningún tipo de consulta con ningún sindicato, con ningún trabajador de prensa del país, sacan este protocolo, el cual no cubre ninguna necesidad que nosotros tengamos. O sea, nosotros tenemos que defendernos muchas veces, lamentablemente, de las fuerzas de seguridad. Estamos acá con la conciencia de que este protocolo general de actuación para la protección de la actividad periodística no es una solución, sino una acción preventiva que le permitirá a los periodistas avanzar en su investigación con el mínimo peligro, el máximo riesgo anulado y la mayor reserva posible. De ninguna manera se propone reemplazar el accionar de la justicia, sino que trabajará en paralelo a las denuncias que se realicen y a la puesta en marcha del andamiaje judicial. Que lo piensen los patrones, con el Ministerio de Seguridad deja al trabajador y al conjunto de los trabajadores en un lugar marginal. ¿Y qué es lo que termina pasando hoy en día en lo que tiene que ver con los conflictos también laborales de prensa? Entonces, realmente parece una burla, parece algo más pensado desde arriba y no concretamente compensar los derechos cotidianos de quienes estamos realizando la tarea periodística. Conocemos cómo actúa la criminalidad organizada, el narcotráfico, el protocolo de protección es ante una amenaza que pueda sufrir algún periodista, y ahí se dispara todos los mecanismos que contempla este protocolo que promovimos desde ADEPA y fue recogido de inmediato por el Ministerio de Seguridad de la Nación y acompañado luego por FOPEA. Pero bueno, nadie tiene la seguridad garantizada 100%, dado que es imposible que haya un policía al lado de cada periodista y tampoco de cada ciudadano. Y además es llamativo que FOPEA firme, porque son trabajadores de prensa también. No nos sorprende de ADEPA, porque son las patronales más concentradas las que manejan la política de ADEPA. Así que de ADEPA no nos sorprende. Ahí escuchábamos a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acompañada por Fabio Ladeto, que es integrante de la Comisión Directiva de FOPEA, y Guillermo Ignacio, presidente de ADEPA. en el 30 de septiembre, esto fue en el marco de la 54 Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, que sesionó en Tucumán. Allí se hizo la presentación formal de este protocolo para la protección de la actividad periodística. Y en el medio de ellos escuchábamos a dos colegas, ¿no? A Karina López Monja, que es cronista de en Capital Federal trabaja, y también a Tato Dondero, que es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, expresando en una primera mirada, ¿no?, sobre este protocolo, porque tenemos que decir que es muy nuevito, no se le ha dado mucha difusión. Esto seguramente ellos lo que esperan, una vez que ya está publicado en el boletín oficial, que durante el próximo Congreso de Periodismo Internacional de FOPEA, que es el número 11, que se va a hacer el 3 y 4 de noviembre en Ciudad de Buenos Aires, se va a presentar formalmente el protocolo. Guillermo Ignacio, que es el último que escuchábamos, dijo: nosotros pensamos este protocolo, se lo propusimos al Ministerio de Seguridad y luego FOPEA suscribió. La ministra dijo: FOPEA y ADEPA pensaron este protocolo y nos lo trajeron. Digo, el protocolo parece que originariamente salió de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina, que son los patrones. Claro. Ni más ni menos, los dueños de los medios, de algunos medios. Los patrones estarían tratando de cuidarnos, aparentemente. No sé si nos cuidan en todos los aspectos que nos debieran cuidar, como lo que tiene que ver con la seguridad social, el empleo y el salario. Pero bueno, en lo que tiene que ver con la investigación parece que están preocupados de que no nos pase nada. Lo estamos diciendo con ironía, porque si bien uno lee la letra del protocolo, que está publicado en varios lugares, ustedes lo pueden leer, el protocolo es para cuidar a los periodistas en una situación de riesgo, así está planteado. Lo que nos da un poco de suspicacia es de dónde se origina la idea de este protocolo, recogida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con toda la connotación que tiene el gobierno actual, ¿no? Claro, y en ese marco, también el hecho de que en varios de los puntos por los cuales este protocolo se activa, que tiene que ver con investigaciones que vinculan el narcotráfico, la trata de personas, donde en general están implicados mecanismos del Estado, fuerzas de seguridad, es difícil pensar en darle al Estado esa información que estamos investigando, que si bien no te piden toda la información, uno al hacer la denuncia de que está perseguido por investigar determinado tema, está dando a conocer algo que está investigando. Y en general, digamos, al tener el Estado y la fuerza de seguridad injerencia en esos negocios mafiosos, esto en la mayoría de las investigaciones salta alguna vinculación con fuerza de seguridad o con el Estado, difícil pedirle al Estado que te proteja. Exacto. A la fuerza de seguridad también. Hay que decir que el protocolo está argumentado, fundamentado, digo mejor, en pactos internacionales, en declaraciones de la UNESCO que tienen que ver con la protección de los periodistas en todos los lugares del mundo. Además, está tomado de modelos de protección estatal de otros países de la región, como Colombia y México, justamente dos lugares en donde el narcotráfico es muy fuerte, la trata de personas es muy fuerte y la muerte de periodistas es prácticamente habitual, que no es el caso de Argentina. Y bueno, como les decía, principios expuestos en Naciones Unidas y UNESCO, como el Plan de Acción de Naciones Unidas para la Seguridad de los Periodistas, también estándares de la OEA y demás. Básicamente lo que hay que decir es, si un periodista se siente que está en riesgo su vida por una investigación que está llevando adelante, puede recurrir a FOPEA, a ADEPA y avisar, y ellos le avisan al Ministerio de Seguridad, y si no, ir directamente al Ministerio de Seguridad y denunciar. Una vez que se hace la denuncia, comienza a ejecutarse el protocolo, que se conforma una comisión que va a evaluar la situación de riesgo. Va a estar integrado por dos representantes de FOPEA y dos representantes de ADEPA. Ellos, en función de una matriz de riesgo, van a determinar cuál es el riesgo real que ese periodista está corriendo, en función de las pruebas que el periodista aporta, que es lo que vos decías, David. Uno tiene que aportar parte de la investigación para poder justificar el por qué está siendo perseguido o amenazado, y en función de esa matriz de riesgo, que se hace con una puntuación, se disparan los mecanismos de prevención o protección, que puede ir desde que te den un teléfono celular, un chaleco antibalas, o que te pongan un policía, como decía ahí uno de los audios, al lado tuyo, custodiándote. Uno dice, me están cuidando, vamos a analizar si es tan así. Y para eso vamos a charlar con León Piasek, que él es abogado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y que, como decía David hace un instante nada más, y lo decía Tato Dondero en el audio, los 40 sindicatos de prensa del país no fueron consultados respecto de la si este protocolo era necesario o no. Queremos ver por lo menos cómo lo están pensando, cómo recibieron este protocolo en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. León, ¿qué tal? Buenos días. Hola, León. ¿Cómo te va, León? ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? No te escuchaba muy bien, pero ahora creo que un poco mejor. Ahí va. Bueno, espero que nos estés escuchando bien. Bueno, estábamos charlando de este protocolo para la protección de la actividad periodística, que es muy nuevito, que todos un poco nos estamos desayunando con la letra de lo que dice el protocolo, pero que en principio, bueno, queremos pensar entre todos si efectivamente es un protocolo para que nos cuide o para que nos controle. ¿Cómo lo vieron ustedes ahí en el Sindicato de Buenos Aires? El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, por lo menos hasta que yo sé, no se plantea nadie de ningún sindicato representativo, ni CIPREVA, ni la Federación de Trabajadores de Prensa a nivel nacional, creo que ni siquiera fueron consultados sobre la pertinencia, la procedencia o la necesidad de un protocolo como este. Me parece que los trabajadores de prensa han sufrido siempre las ejecuciones o los peligros o los riesgos propios de la profesión. Primero, bueno, son las empresas las que deberían protegerlos, preservarlos, las empresas para las cuales trabajan, que eso también cuesta mucho, en muchas ocasiones los dejan muy solos. Y también está la justicia, que debe intervenir en casos donde realmente hay un riesgo, una amenaza, que los propios periodistas, sobre todo los de más experiencia, saben cuando hay un riesgo real o cuando se puede especular con que es una amenaza que no implica un riesgo tan grave. También yo estoy leyendo primero lo que yo dije hace un tiempo cuando me preguntaron, cuando no había salido el texto. FOPEA no representa a los periodistas en todo el país, no es una entidad representativa de los periodistas, por eso esa pata ya es débil. Y bueno, y además representa a las patronales, en general, a las empresas más importantes. Y jamás yo, si fuera periodista, me iría al Ministerio de Seguridad a este, sobre todo con Patricia Burrilla a la cabeza, o al de Ritorno de Provincia de Buenos Aires, a denunciar que estuviera amenazado, inclusive por alguna de las causas que dice ahí, ¿no? Investigación de corrupción, de los funcionarios públicos. Me parece que es un protocolo que no va a ser aplicable, que se largó como una forma de decir nosotros vamos a defender la libertad de prensa y expresión. Los considerandos son muy atinados, muy fundamentados, pero me parece que el resto del articulado no es necesario y me parece que no va a tener una aplicación práctica. Esa es mi opinión. En la fundamentación del protocolo se habla de pactos internacionales, como que de alguna forma el Estado se veía, no sé si obligado, pero tenía que acatar determinadas normas de los pactos internacionales que tenían que ver con la protección los escucho muy bien. A ver, para poder contestar después, se escucha muy bajito, lamentablemente. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Ahí va. Le decía que en la fundamentación del proyecto se habla de algunos pactos internacionales a los cuales se alude para fundamentar el proyecto. ¿Hay pactos internacionales que demanden este tipo de protocolos? Los pactos internacionales son los que protegen en general la vida, la seguridad, la salud de todos los ciudadanos. En el tema de periodistas se puede hablar de algún un riesgo especial o distinto, pero me parece que no debería haber un protocolo para los periodistas, sino que, bueno, como dije antes, si tenemos una justicia que es independiente, que es eficaz y te protege de estos riesgos, no, este protocolo no tiene ningún sentido. León, nosotros cuando lo leíamos días atrás, en el día de la reunión de producción, lo leímos todo y decíamos, bueno, aparentemente es para cuidarnos, ¿no? Uno, pensemos la buena intención, pensemos que hay países en donde realmente los periodistas están en riesgo o en mucho más riesgo, como es Colombia, México, en donde nos enteramos de muertes de periodistas lamentablemente demasiado seguido. Pero lo que pensábamos era, hubo un protocolo de actuación en las manifestaciones públicas que salió en enero, que prácticamente no se ha implementado, pero que indicaba que se establecía una suerte de corralito para los periodistas, para cuidarnos también de que no estemos en el centro del conflicto y no suframos ninguna consecuencia. Prácticamente, bueno, decía mucho más que eso, ¿no? Hablaba de la criminalización de la protesta social, pero en lo que tiene que ver con nosotros puntualmente. No, prácticamente no se aplicó. Luego dijeron que si los periodistas daban a conocer los nombres de aquellas personas que blanqueaban fondos, lo perdimos. Bueno, hubo una indicación de que aquellos periodistas que dieran información de las personas que blanquearan fondos en este blanqueo podrían ser sancionadas. Ahora sale un protocolo en donde dicen: ustedes están en riesgo, porque no es solamente narcotráfico, trata de personas, digamos, apunta básicamente a eso, pero en los considerandos de cuáles son las tareas periodísticas que podrían suscitar algún tipo de riesgo y por lo cual uno podría denunciar para que se active el protocolo, es prácticamente todo. Claro. Si uno lee, no los vamos a leer ahora porque son muchísimas, pero es prácticamente toda la actividad que realiza un periodista en la calle. Entonces uno dice, bueno, ¿estamos realmente en riesgo como para que? Y por ahí, y León dijo recién, esta resolución es prácticamente inaplicable. Salió del Ministerio de Seguridad, ya está publicada en el boletín oficial, pero todavía no se empezó a aplicar. Lo mismo pasó con el otro protocolo. Quizás, y vos, David, decías algo hace un ratito cuando estábamos afuera, tiene que ver con crear un clima más que aplicar directamente estos protocolos, ¿o no? Claro, pues por ahí está vinculado a una sensación o una necesidad del gobierno, de algunos sectores, de crear un clima de sentir que estamos inseguros en determinadas investigaciones. Ahí va. León, te tenemos de vuelta. Sí, ahora escuché, sí, había escuchado, pero se iba cortando y se iba poniendo cada vez más bajita el tono. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron, que hasta lo que escuché, sí, de que esto, que en vez de, parece que en vez de ser un protocolo para cuidar el planeta, crear un clima de inseguridad o de que estamos en peligro permanente. Es verdad que los periodistas cuando investigan un tema que pone en riesgo, en peligro de intereses, ya sea económicos, ahí se habla de muchos temas, de estupefacientes, sí. Bueno, se sabe, si los ejemplos que dieron ustedes son muy claros, ¿no? En Colombia, por más protocolo que hubiera para proteger a los periodistas, los matan igual como matan a los trabajadores, a los representantes sindicales, a los abogados laboralistas, que le tienen que ir de un lugar a otro, que eso sí conozco un poco más, sí, porque tengo muchos amigos ahí donde tienen que, como dice en el protocolo, van a cambiar de domicilio y están implicados los mismos servicios de inteligencia de un país, como ha pasado acá y como pasa habitualmente. Es muy difícil proteger a un periodista. Lo que tiene que protegerlo es el propio Estado, la justicia y, como dije antes, las propias empresas, que muchas veces ante denuncia de los propios trabajadores, ante la empresa, para que lo defiendan, las empresas miran para otro lado. Estamos hablando de empresas muy importantes y de casos que yo he conocido, ¿no? Porque yo me acuerdo del ejemplo de Noche Investiga hace muchos años. Ustedes son muy jóvenes, seguro lo habrán visto. No somos tan jóvenes. Bueno, pero por... Me suponía que sí, por la voz, y son seguro más con aquello. Bueno, en ese momento, lo que yo conozco ahora por versión propia de los trabajadores, estaba muy en peligro, y a tal punto que primero cubrían la identidad, ¿no? E investigaban casos de corrupción, de jueces, el caso de algunos jueces que tenían eran acusados por delitos de pedofilia muy grave, como el caso Grassi. Sí. Los cuidaban un tiempo, y después aparecían vendiendo algunos videos con el nombre de ellos como parte de la producción, entonces no estaban cuidando mucho. Claro. Entonces, claro. Los ponían en peligro, estaban hablando de una empresa tan grande como Canal 13, como Clarín. Claro. Entonces, me parece que los periodistas saben cuando están en peligro, tienen los mecanismos de denuncia de la justicia. Si bien todos sabemos también que uno desconfía de la justicia, pero me parece que es la instancia donde uno tiene más garantías, porque no todos los jueces son corruptos ni todos los jueces están pegados con el poder. No, claro, entonces claro. Siempre uno ha encontrado en la justicia, bueno, el ejemplo son las condenas por los delitos de lesa humanidad, que hace un tiempo nadie tenía confianza que hubiera tantas condenas, y sin embargo, bueno, hubo jueces probos, jueces que se enfrentaron con un poder tan grande como el de los militares o de la pata civil de la dictadura. Entonces, me parece que este protocolo no va a ser aplicado, uh-huh, o salvo en casos excepcionales. ¿Qué periodista va a decirle a Patricia Burris que está amenazado por un... que está haciendo una investigación de corrupción, por ejemplo, de amigos de Macri. Claro. Por darnos un ejemplo, ¿no? Pensaba, hablábamos hace un ratito que lo que le pasó a los pibes de la Garganta Poderosa, digamos, si bien los chicos de la Garganta Poderosa, o sea, ellos son miembros de La Poderosa, que es el movimiento, no son periodistas de La Garganta, pero son del mismo circuito. Pero pensemos que hubieran sido integrantes de la revista y fueron no amenazados, torturados y con peligro de muerte por integrantes de la prefectura. Sí. Digo, hola, ¿qué tal? ¿Qué va? Me mandan a la gendarmería para que me ponen un gendarme al lado para que me cuide de la prefectura. Es como raro, porque finalmente son... Son los mecanismos que han inventado el protocolo, un botón de alarma, que a veces, por lo menos parece que no sirve tanto cuando hay exclusión de vivienda familiar, de algún marido golpeador. No, tampoco puede... Y además un periodista no puede estar todo el día armado o unido de estas alarmas. Lo que hay que hacer es perseguir y castigar y encarcelar a los que lo amenazan. Claro. Hoy no es tan difícil con los métodos tecnológicos que hay de descubrir quién está amenazando. Cuando no se descubre es porque no quieren en general, ¿no? Claro. Me parece que es eso, y esto de la gata, pero eso es muy grave. Y el otro día en un programa de televisión me parece que Navarro describía la cantidad de atentados como estos desde el Estado, que muestran que estamos en peligro, pero porque el Estado ha empezado o ha incrementado esta agresión contra los periodistas y contra los ciudadanos en general. Se hablaba del ataque en la villa a los pibes que estaban en una banda de carnaval, en una comparsa. Una murga. La murga, no me acuerdo. Ahí va. La murga. Y bueno, hay varios atentados más que hubo en el último tiempo donde parecía que hay piedra libre para las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Eso es lo grave y eso es lo que tenían que hacer, un protocolo para que las fuerzas de seguridad sepan que van a ser condenados cuando cometan un ilícito como este, un delito tan grave como este. Y León, el otro punto que está borrado de este protocolo, obviamente, es el rol de las entidades gremiales. Y un poco te pregunto cuál es el rol que pueden jugar las entidades gremiales a la hora de la protección de la actividad periodística. Bueno, las entidades gremiales lo que hacen, y lo hacen hoy, y lo deberían hacer en todo el país, es denunciar este tipo de situaciones, hacerlas visibles y hacer intervenir a la justicia. Y los periodistas tienen también el poder de investigar si el Estado no lo hace, con menos herramientas, con menos, pero ha habido denuncias muy importantes en los últimos tiempos que fueron que tuvieron origen en la actividad periodística. La denuncia de los bolsos de Michetti en su casa por Néstor Espósito en tiempo argentino, y eso ya se sabía y se podía haber denunciado antes, pero me parece que los periodistas también tienen esa herramienta. Ahora, el periodismo de investigación, que tuvo su auge en la década pasada, debería ser hoy un motivo de interés de los periodistas, sobre todo los periodistas jóvenes. Yo sé que es difícil, yo sé que es arriesgado y ya sé que las empresas no potencian eso, pero me parece que eso es una herramienta de protección, y los sindicatos, por lo menos del que estoy yo, en CIPREVA, FATPREN, están muy atentos a estos temas y con los medios que tienen lo han denunciado y han puesto en conocimiento público de cualquiera de las agresiones. Pero si estamos hablando que despide periodistas a mansalva, el Estado no hace nada, tampoco confío mucho en el Estado que proteja la vida y la integridad de los periodistas. Claramente. Bueno, León, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Disculpen este tema de que se haya cortado, pero bueno, no es responsabilidad. No, es responsabilidad de las empresas telefónicas. ¿Qué vamos a hacer? Hay que denunciarlo. Bueno, lo felicito por tocar un tema como este, que no es otra cosa, no se ha dado tanta difusión a este tema. No. En los medios tradicionales, en los medios grandes. Así que está muy bueno que ustedes lo toquen. Gracias, León. No, hasta luego. Un abrazo grande. León Piasek, abogado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. A ver, justamente esto que decía León, no se le ha dado mucha difusión. Probablemente muchos colegas tampoco lo hayan leído. Nosotros lo leímos todo, lo leímos varias veces porque, bueno, nos interesaba tocarlo en este programa. Pero es muy nuevo y no se le dio mucha difusión. Justamente ADEPA y FOPEA, dos entidades, una que nuclea a los patrones y otra a los periodistas, proponen este protocolo, después no le dieron mucha difusión, ¿no? Es en los medios de comunicación, claro. Es raro. Pero bueno, por eso todavía estamos como en esta primera instancia de análisis. Nosotros tampoco la tenemos tan clara respecto de cómo va a ser justamente la aplicación de este protocolo. Pero digamos, leyéndolo con buenos ojos, dicen, pensamos nos están cuidando. Lo que sí nos genera son, nos dispara preguntas. No estamos acusando de nada, pero nos dispara preguntas. ¿Realmente estamos tan en peligro como para necesitar una herramienta de este tipo, para que nos cuide a los periodistas? ¿La situación del país es de tal peligrosidad y terror que vamos a estar efectivamente en riesgo cuando cubramos narcotráfico, venta ilegal de armas, trata de personas, privación ilegítima de la libertad, asociaciones ilícitas, lavado de activos, terrorismo, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito de funcionarios, violencia institucional, violencia en el fútbol, derechos de usuario y consumidor, lealtad en la competencia económica, preservación del medio ambiente sustentable, violencia de género, diversidad, no discriminación. Porque todos estos temas, no solamente el narcotráfico, todos estos temas son en los que se supone que un periodista podría estar en riesgo y pedir protección. Es decir, todo. Claro. Toda la actividad que realiza un periodista. Sí. ¿Estamos tan en riesgo? ¿Estamos en un estado de terror en donde necesitemos esto? Viéndolo con buenos ojos, nos están cuidando. Nos dispara algunas preguntas, sobre todo que no fueron consultados nuestros representantes, que son los gremios, ¿no? Eso es llamativo. Claro, las voces que representan de alguna forma a los trabajadores de prensa, en términos masivos, sí, son las voces legítimas de los trabajadores de prensa, no fueron consultadas. Entonces, también pensar, es también una discusión que tenemos que tener entre nosotros, ¿qué hacer ante una amenaza en algún tema que estemos investigando? Recién León lo decía, bueno, los sindicatos tienen sus mecanismos de protección, que en principio es hacer públicas las cosas. Esto, en realidad, es acudir a organismos del Estado, por un lado, y las fuerzas de seguridad, que no implican hacer públicas que existe una amenaza, lo cual pone tal vez doblemente en riesgo la actividad periodística, más que protegerla. Esto mirándolo en una segunda lectura. Uno lee el protocolo y dice, bueno, sí, nos están queriendo proteger. Pero, digamos, uno no puede mirar el protocolo aislado, claro, de la realidad concreta. Exacto. Me pregunto, en Panama Papers, estamos investigando a un presidente y a funcionarios que tienen empresas offshore. Vamos a pedir al Estado que nos proteja si estamos amenazados. Es medio difícil pensar que pueda darse de esta manera, y realmente lo decía León también. ¿Qué periodista va a pedirle a Patricia Bullrich hoy que nos proteja cuando estamos investigando cosas tan sensibles, donde están involucradas en general estamentos del Estado, las fuerzas de seguridad? Además, por ejemplo, entre las medidas urgentes de protección está reubicación domiciliaria temporal de los periodistas y sus familias, establecimiento de consignas y custodias por fuerzas de seguridad especializadas de personas o inmuebles, es decir, tener una consigna en la puerta de tu casa. Esperemos que no te entren a tu casa cuando vos no estás y te coman las empanadas. El que sabe de qué estoy hablando va a entender. Un testigo estaba siendo custodiada, protegida por las fuerzas de seguridad y tuvo un hecho de esta naturaleza. Digo, uno no sabe cuánta confianza le puede tener a la fuerza de seguridad. Y toda otra medida idónea para salvaguardar la vida, integridad o libertad de las personas afectadas, como así también de sus familiares. Además, lo que dice es que si te ponen una consigna, te tiene que cuidar todo el tiempo, porque te la pueden retirar si vos evadís esa consigna policial que te ponen. Entonces digo, yo me voy a jugar el partido de fútbol de los martes a la noche y viene el policía conmigo y se queda mirando el partido de fútbol 5. Pero además, yo voy al medio de un barrio a tomar testimonios, a buscar pruebas, el policía viene conmigo. Es imposible. Pero si estoy haciendo una investigación, voy a un ministerio a ver una fuente para que me dé un papel y el policía viene conmigo, obvio, no va a estar, seguramente no va a estar vestido de policía, pero digo, es raro, es contradictorio. Yo entiendo que puede haber riesgo, los ha habido. De hecho, José Luis Cabezas no falleció porque sí, lo mataron y tuvo que ver con su actividad profesional. Digo, Mario Bonino fue asesinado también por las denuncias que le hacía. Mario Bonino fue un gran dirigente de la UTBA de otra época, de la ciudad de Buenos Aires. Digo, eso lo sabemos, pero tampoco es... me parece que estamos viviendo, afortunadamente, en un estado de terror. No quiero decir terrorista, porque nos remite a otra cosa, pero no estamos viviendo en un estado del terror. O sí, yo estoy fuera de la realidad. O se está queriendo imponer esa idea. Es posible que venga por ese lado, si no es difícil de entender un protocolo que nadie pidió. O se quiere desalentar a los periodistas para que investiguen. Porque quizás estamos tan en riesgo que mejor no investigar. Si investigás yo te pongo a las fuerzas de seguridad que te cuiden, pero capaz que si estamos tan en riesgo que mejor no investigo nada. Digo, se me ocurre, nos dispara preguntas. Quizás es muy buen protocolo y lo veremos más adelante. Pero por ahora me parece que lo tenemos que seguir pensando y pensando entre todos. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base. Vamos a escuchar un tema del Indio Solari. ¿Por qué? Primero porque nos gusta mucho. Nike es cultura. Es del primer disco de los solistas del Indio, ¿no? Dígame que sí, si no queda re mal. Pero además porque el Indio Solari, que no es común que salga a hacer declaraciones en la prensa, estuvo estos días expresando su parecer respecto de lo que sucedió con los pibes de la Garganta Poderosa. Este secuestro, privación ilegal de la libertad y torturas y amedrentamiento y persecución y hostigamiento que vivieron estos dos pibes de la Garganta Poderosa, de la Poderosa, mejor dicho, pero en general todos los pibes de nuestros barrios, ¿no? Y por eso no queríamos dejar pasar este tema porque nos pareció de una gravedad extrema. Eso sí, nos parece de una gravedad extrema y creemos que esos pibes sí son los que están en peligro y que a ellos sí la policía, el Estado y las fuerzas de seguridad debieran protegerlos. Vamos a escuchar al Indio porque estuvo hablando de este tema acompañando a los pibes de La Poderosa. Vas corriendo con tus nequis y las malas van detrás. Lo que duele no es la goma, sino su velocidad. Yeah. estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Radio América no se apaga. Las y los trabajadores de la emisora AM1190 realizaron este miércoles 5 una radio abierta en las puertas del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. Exigieron el pago de subsidios y la conservación de los 120 puestos de trabajo. A 10 meses del vaciamiento patronal, las y los trabajadores mantienen encendida la radio. Escuchamos las palabras de Omar Rulli, delegado de los operadores. Hace 10 meses que estamos luchando desde que Sergio Spolky, el inescrupuloso empresario anterior que nos vació la radio, nos dijo a ver cuánto aguantan. Y bueno, resistiendo y persistiendo llegamos a los 10 meses. Y pese a que los funcionarios sigan diciendo que nos están pagando el sueldo. O sea, el ministro Aguad de Telecomunicaciones dice que ya nos están pagando. El ministro Triaca dice que se reúne con nosotros. Nunca se reunió. Miguel de Godoy, de acá, donde estamos frente al ENACOM, nos dice que ya se encargaron de pagar el subsidio, tampoco lo hicieron. O sea, esto es una lucha, además de ser que tenga que ver con los medios, es histórica. Chubut. El diario Jornada quiso despedir a dirigente sindical. El grupo Jornada le envió el telegrama de despido al secretario tesorero del Sindicato de Trabajadores de Prensa del Oeste de Chubut por reducción de personal. Se trata de la agencia que se encuentra en Esquel y el jueves pasado se realizó una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia y se dejó sin efecto el despido. El sindicato de prensa de Esquel respondió rápidamente y el diario Jornada está obligado a reincorporar al trabajador. Ataque a integrantes de la revista La Garganta Poderosa. El último sábado, dos jóvenes integrantes del colectivo La Garganta Poderosa, habitantes de la Villa 2124, fueron torturados por agentes de prefectura. Los ataques fueron en el mismo barrio de Iván y Ezequiel, quienes vienen denunciando desde hace varios años la persecución constante por parte de las fuerzas de seguridad para con los jóvenes del barrio. Tras el gravísimo hecho, Ezequiel fue a denunciarlo públicamente en un programa de televisión y cuando volvió a su barrio fue amenazado nuevamente por prefectos que deberían estar custodiándolos. Ordenaron la detención de los 6 prefectos implicados en los casos de torturas. Escuchamos las palabras de uno de los integrantes del colectivo La Garganta Poderosa. Es esta conquista del campo popular y no esta mentira hipócrita de comunicado que con total descaro informa que la prefectura ha dado de baja. La prefectura no ha dado de baja nada. Estos prefectos que son dados de baja están enjaulados en Marcos Paz gracias a que los han dado de baja los gritos de todos ustedes, los huevos de Iván y los huevos de Ezequiel. Ellos dieron de baja a los prefectos que nunca más en su vida van a ser prefectos. Todos nosotros los dimos de baja. La lucha y la organización popular los dio de baja. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo.